Presente de indicativo. Verbos con diptongación. Pensar. E, IE. Pienso. Piensas. Piensa. Pensamos. Pensáis. Piensan. Volver. O, UE. Vuelvo. Vuelves. Vuelve. Volvemos. Volvéis. Vuelven. La primera y la segunda persona del plural siempre son regulares. La vocal que diptonga es la inmediatamente anterior a la desinencia. Merendar, meriendo. También los verbos compuestos diptongan. Promover, promuevo. Otros verbos que diptongan. Cerrar, despertarse, empezar, entender, merendar, perder, querer, sentir, mentir, preferir, acordarse, contar, encontrar, probar, volar, mover, poder, dormir, morir.